¿Cuál es la expectativa ya para el preolímpico? Falta muy poco. ¿Cómo soñás como que llegue este equipo? Soñé que sea de la mejor manera, la expectativa es la mayor. Estamos trabajando muy duro, estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, creo que nos vamos poniendo mejor. Creo que falta. Contando los días, falta poco. A nivel de trabajo, tenemos tiempo y nos falta para llegar donde queremos estar. Pero estamos trabajando muy duro, vamos a llegar. ¿Qué significa contar con Ginóbili y con Lozioni para este torneo? Que estemos todos, creo que es lo mejor. ¿Sí? Lo que cuenta es que el equipo juega bien. Si está Manu es jugar con Messi dentro de la cancha. ¿Sí? Y bueno, vamos a estar de la mejor manera si estamos todos bien físicamente, si estamos todos compenetrados con el equipo y demás. Argentina depende de Argentina. Quizás se le ve un poquito más de alero que de corta por la presencia de Manu en el equipo. Depende de cómo lo mire. Yo trato de ayudar al equipo donde el entrenador me vea, que pueda hacerlo. Después, si tengo que jugar o no jugar, será así. ¿Se siente el cariño de la gente, Carlos? Mucho. Acá en Salta, creo que la verdad que es muy lindo esto. Nosotros jugamos, estamos acostumbrados a jugar afuera de Argentina. Y jugamos por esta gente, jugamos a la lejanía, ¿no? Entonces, este año va a ser especial, tener el cariño de la gente, tener al hincha cerca. Creo que es algo que le da un plus al torneo y una motivación muy grande a este equipo. La relación con Julio Lama, ¿qué tal? ¿Cómo es la relación, digamos? ¿Personal o con el equipo? Sí, personal y con el equipo. Julio de la mejor manera, ya conocí a este grupo, armó este grupo hace mucho tiempo atrás y estamos trabajando todos para exprimir el máximo el uno del otro. Creo que a medida que van pasando los días nos vamos entendiendo más, nos vamos conociendo y él va mostrando lo que quiere de nosotros. Entonces creo que eso es lo que falta de trabajo, de seguir conociéndonos, de seguir hablando y creo que lo bueno es que la materia prima está el talento, están los jugadores. Y el conocimiento de Julio, ahora tenemos que ponernos todos y ya queremos estar todos dentro de una misma página, con una misma idea, la cosa es hacerla. Gracias Carlos.